Ejercicio de cortar cables. Buscas un sitio cómodo en tu casa o donde tú sientas que estás bien, si puede ser la naturaleza, también sirve. Prendes un incienso para limpiar el entorno en caso de que sea cerrado y una velita, pues la llamita de la velita transmuta y limpia, o sea, transmuta es transforma la energía que tú puedas sacar, sucia o tóxica, y la convierte en luz. Te pones una música, si quieres, de fondo, que te guste, que te relaje. Puedes hacer una pequeña meditación u oración, cada uno pues lo que crea o en lo que sienta. Y respiras profundamente varias veces. Entonces eliges con quién quieres cortar cables. Se suele hacer este ejercicio con todas las personas que te rodean, pero yo recomiendo que empieces con aquellas personas que te vengan a la mente que en esta vida pues te han hecho daño o tú sientes que te han hecho daño o que te han podido intoxicar con su energía. Bueno, lo verás enseguida, ¿no? Empieza con los que más rabia te den, con los que más maniales tengas, porque eso quiere decir que hay un cableado tremendo. Entonces, te imaginas a esa persona frente a ti como si te estuvieras mirando al espejo, pero en vez de verte a ti, ves a la otra persona. Entonces, tienes que decir, igualo mi frecuencia con la frecuencia de, y dices su nombre. Pido a mi vehículo superior, esto quiere decir que se lo estás pidiendo al más elevado que tengas, que me muestre los cables de entrada de, dices el nombre de la persona, de fulano de tal, hacia mí. Entonces respiras, cierras los ojitos y pides a tu vehículo superior que te dé una herramienta de luz para cortar esos cables. La herramienta de luz, pues ya lo que tú percibas que te llega, puede ser una espada, unas tijeras, una daga, cualquier elemento que corte, pero de luz, es como si fuera un láser. Yo la veo así como si fuera un láser, no es un filo de metal, ¿no? Es luz, pero corta. Entonces empiezas, si tienes visión o tienes percepción, pues allí donde tú sientas que hay algo en tu cuerpo, pum, vas y lo cortas. En el caso de que no tengas visión o no sientas nada o no percibas, no pasa nada, porque el cable está ahí igual. Lo haces sistemáticamente. Empiezas desde las puntas de los pies, recorriendo con tu herramienta de luz y cortando, así como si te hicieras como si te un peeling, vamos a decir, ¿no? Como si te quitaras toda, como una crosta, ¿no? Del cuerpo y te recorres todo, pies, tobillos, piernas, por delante, por detrás, los muslos, por delante, por detrás, los chakras es muy importante, sobre todo donde están las zonas de los chakras, ahí es donde se suelen meter los cables con más intensidad o los más gordos, ¿no? El chakra sexual, el de las emociones, el de la mente superior, el corazón. El que suele estar muy cableado es el de la garganta, porque es la expresión y también es la conexión al universo. Entonces ahí en muchas vidas nos han acallado, no nos han permitido elevarnos. Bueno, tú recorres todo el cuerpo, brazos, sobacos. En el caso de las señoras, debajo de los pechos, que también es una zona donde cablean, y subiendo hasta la cara, toda la cara bien, bien raspadita y como si nos afeitáramos, pasando la espada de luz, cuello, cabeza, el pelo, si lo tienes largo, ahí insiste, porque pues, ahí también son zonas donde hay mucho cableado. Y bueno, te recorres todo el cuerpo. Cuando sientas que ya está, pues nada, respiras, cierras los ojitos y das las gracias. Entonces, vuelves a pedir a tu vehículo superior que te muestre en esta ocasión todos los cables que salen de ti hacia la otra persona. Bueno, a la otra persona no le tienes que cortar nada, solo tienes que cortar en ti, en tu piel, o sea, en tu cuerpo. Entonces inicias otra vez el proceso de arriba abajo, pero esta vez son los que tú has enviado a la otra persona. Y lo mismo, pues si lo sientes o lo percibes, puedes sentir cosquillitas o una presión en determinado sitio o verlos directamente, porque hacen cosas, están ahí y a veces los ves, ¿no? Incluso mientras cortas cables te pueden venir imágenes. Esas imágenes pueden pertenecer a lo que tú has vivido con la persona que estás cortando cables y te ayuda a lo mejor a comprender. Pero tú de entrada los cortas fuera. Una vez has terminado el cortado de cables, das las gracias, guardas tu espada de luz o tu herramienta de luz, la guardas para otras ocasiones. Es divertido ponerle un nombre y la guardas pues en alguna zona de tu aura. Entonces, igualas tu frecuencia con la frecuencia de, como si fuera una pasta, pero le llamas pasta cicatrizante del rayo dorado. Igualo mi frecuencia con la frecuencia de la pasta cicatrizante del rayo dorado. Y entonces tú te imaginas que llega esa energía, pido energía de pasta cicatrizante del rayo dorado, y esa energía llega y te la vas poniendo en todas las zonas donde has cortado para que no queden las heridas abiertas en tu aura. Y pones ahí, pasas con la manita, te vas poniendo. O sea, vas respirando, es como si respiraras la energía, y a través de tus manos sale y la vas poniendo ahí en todas las zonas donde has cortado, o sea, donde están las heridas. Una vez has concluido esto, le das las gracias, doy gracias a la energía de la pasta cicatrizante del rayo dorado. Entonces, a continuación, respiras otra vez, te relajas y dices: igualo mi frecuencia con la frecuencia del rayo violeta. Pido energía del rayo violeta. Empiezas a respirar el rayo violeta. El rayo violeta sirve para, si en el trabajo de cortar ha quedado algo como volando o flotando o algún trocito por ahí en tu aura, pues el rayo violeta ya se lo lleva, ya lo transforma, lo transmuta, ya lo eleva. Ya no te queda nada en tu entorno que se pueda volver a enganchar. Estás un ratito ahí rodeada de tu rayo violeta, como en un globito, ¿no? Como si estuvieras dentro de un globo violeta. Y cuando tú sientas, pues ya lo despides diciendo: doy gracias al rayo violeta. Entonces el rayo violeta se retirará. Vuelves a respirar tranquilamente y dices: igualo mi frecuencia con la frecuencia del rayo dorado. Pido energía del rayo dorado. Y vuelves a respirar, te imaginas que llega ese rayo dorado, tú lo respiras y se va repartiendo por todo tu ser, tanto tu cuerpo físico como por todos tus cuerpos de luz, por toda tu aura, todo lo que te rodea. El rayo dorado te sube a la vibración más alta, a la más elevada. Y así queda el trabajo envuelto en una vibración de luz y elevada, en armonía y en paz con todo el universo y siguiendo el plan divino. Cuando ya has acabado con el rayo dorado, viene otro espacio. Te imaginas que le das las manos a esa persona y le dices: yo, dice su nombre, te perdono. Yo, también dices el tuyo, yo, por ejemplo, yo, Alba, perdono a, ta, ta, ta, ta, todo lo que me has hecho en esta y en otras vidas, en este y en otros planos, en este y en otros universos. Y luego dices: pido perdón por todo lo que te he hecho yo, dices tu nombre, a ti, ta, ta, ta, en esta y en otras vidas, en este y en otros planos, en este y en otros universos. Doy las gracias por todo lo aprendido y me perdono a mí misma por no haber sabido gestionar en su momento esta prueba o estas energías. Y ya das las gracias y das por concluido el ejercicio. Si quieres, también puedes añadir, pues si algo no entiendes, yo sí lo añado. Cualquier cosa que yo no haya podido hacer en estos momentos, lo elevo hacia la luz, lo pongo en manos de la jerarquía. La relación que yo haya tenido con esta persona y todas las cosas que hayan sucedido, lo pongo en manos de la jerarquía, para que ellos ya hagan lo que consideren. Que tu capacidad, pues a lo mejor ya no ha llegado más allá de este ejercicio y ya no sabes más qué hacer, pues ya lo pones en una disposición de luz. Y con esto, pues nada, respiras, te relajas, meditas, y si has observado algo, si te ha venido algo, alguna visión, alguna señal, pues la apuntas. También da las gracias a todos los seres que te rodean y que te han ayudado a realizar este ejercicio. Y con esto cierras. Luz, paz y amor.